Está sonando la sirena que hace que las chichis lo muevan. A las que mejor perrelo, pero las chichis muevan. Que las chichis lo muevan, chichis lo muevan, chichis lo muevan. Y también pa' que todas las chichis la muevan, chichis la muevan, chichis la muevan. Prende un leño y tómate una rola. Pisamos el party y la nena se descontrola, dale. Vos tan hermosa y estás bailando sola. Y si hablamos de marimba, soy el primero que enrola. Mami, vos me conoces, soy un pibe sencillo, efectivo en la music. No solo en el cuello tengo brillo. Qué sencillo para mí hacer sencillo. Y si no sonamos en el party, no hay party, están pillo. Mueve, muévelo. Que esta noche me dicen el mago porque desaparecemos y nos vamos para otro lado. Muévelo. Esta noche soy tu carpintero porque te serrucho el piso entero. Dale gata, muévelo. Que si baja la marea, estás con el capitán que perrea la noche entera. Muévelo. Que estos son como el cometa Jale y hace años no los veo romper una instrumental. WP, Papu, Bernas, Mateo. Nosotros somos los mejores de condado, corta. Y eso te duele, ¿no? Brr. Eso te duele, ¿no? Eso te duele. Eso te duele, ¿no? Eso te duele. Corta.